Yo, porque estos estudios van sobre el libro de Daniel. Hoy hablaré sobre Daniel. El domingo, si Dios quiere, en la reunión ya general hablaré también sobre Daniel. Aunque estaré pensando bastante en vosotros, los jóvenes, o sea que cuando hablen, pensad que estoy pensando en vosotros. Y hoy va a haber turno de preguntas también. Así que, conforme vaya diciendo cosas, os apuntáis las preguntillas y luego intentaremos solucionarlas. Entonces vamos a mirar en la Biblia, en el capítulo 1 de Daniel. Después de Ezequiel está Daniel. Y voy a leer acerca de este peculiar gobio y sus amigos gobios en el reino de Babilonia. En el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. ¿Sí? Gracias. Dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Fijaros qué tragedia, ¿no? La tragedia consiste en que Nabucodonosor, ¿os suena Nabucodonosor? Era el rey de Babilonia. Este tío era un tirano. Era un rey de los antiguos, no como nuestro rey que pide perdón y tal. No, no, no. Este era un rey de los que tenía un mal día y te cortaba la cabeza y luego seguía y se terminaba el desayuno tan tranquilamente. Eran reyes que mataban a diestro y siniestro. Además era pagano. Pues este rey se mete en Israel, conquista Israel y además saquea el templo. Cosa que para los judíos es terrible, ¿no? Y una de las cosas que hace es que, además de saquear el templo, se lleva a gente. Se lleva a gente secuestrada y se la lleva a Babilonia. Si leéis la Biblia describe a Babilonia como si fuera el Corte Inglés de los ídolos. Es decir, tenían todo tipo de ídolos, del chiquitito, grande, más gordo, más flaco, de un tipo, de otro, más sanguinario, más lujurioso, más, de todo tipo de ídolos. Era el no va más de los ídolos. Y se llevan a los judíos, que uno de sus mandamientos es no te hagas dioses ajenos de donde vivís, se los llevan al país de los ídolos. Y esto es lo que dice, ¿no? Dice, además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Voy a quitar esto. ¿Ahora es cuando pegaba el chiflío ese? Pero gracias. No, ya es que era forzado. Que vengo de Madrid, que hace un frío, que para qué, y esto no es Madrid. Bueno, fijaros, dice que a estos jóvenes, que tenían que ser tíos guapos y tal, les tenían que enseñar la ciencia de los babilonios y la literatura de los babilonios. ¿Sabéis qué quiere decir eso? ¿Los judíos sabéis cómo aprendían a leer? Aprendían a leer con la Biblia, con la parte de la Biblia que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O sea que el libro de texto de un niño judío era el libro de Génesis, Levítico, los Salmos. Con eso aprendían a leer y de paso aprendían a conocer a Dios. Para los niños babilonios, lo que ellos aprendían a leer eran los poemas babilonios donde hablaban de sus dioses, de sus orgías sangrientas y de lo mucho que mataban y las guerras que tenían. Y aprendían literatura, pero también aprendían religión. Así que lo que quería hacer el rey Nabucodonosor era coger a Daniel y a sus amigos y babilonizarlos, es decir, meterles en la cabeza todo el paganismo, su religión, su idolatría, y desisraelizarlos. No sé si existe una palabra así, ¿no? Es decir, que se olvidaran de Dios. Que se olvidaran de Dios, de lo que habían aprendido de niños, y hacerlos jóvenes paganos, como Nabucodonosor. Dice, el rey, versículo 5, les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, es decir, tenían que estar 3 años estudiando. Después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. Es decir, en el mundo judío el nombre tenía una importancia muy grande, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre hebreo de Jesús? Dice, ¿os acordáis de los teatros de Navidad, no? Dice, y pondrá su nombre Emmanuel, ¿no? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y qué curioso, Jesús es Dios con nosotros. O sea, que cuando tú le ponías a un niño un nombre, ese nombre representaba su carácter, su carácter. El nombre de Daniel significa Dios es mi rey. Pero los babilonios le quitan el nombre creyente, el nombre israelita, y le ponen otro nombre que se llama Belsasar, que significa la dama protege al rey. La dama era una diosa que se llamaba Sarpanitu. O sea, le ponen un nombre pagano de una diosa pagana. Sabéis que lo que dice la Biblia sobre los dioses, ¿no? Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Detrás de cada ídolo hay un demonio. No son nombres cristianos, ni, bueno, es un dios, en el fondo es el mismo dios. No, la Biblia dice, no, en el fondo no es el mismo dios. Son falsos dioses. A Ananías, que su nombre significa Dios es benigno, le ponen Sadrach, el nombre caldeo, que significa soy temeroso de Dios. A Misael, que significa quién es, lo que Dios es, este sale perdiendo. Su nombre es Mesac, que significa soy de poco valor. Mesac, ven para acá. Mal rollo, ¿no? Y otro que salió perdiendo también es Azarías. Azarías, su nombre significa el Señor me ha ayudado, y el nombre babilonio, el nombre caldeo, significa era Abednego, que significa servidor del dios Nebo. O sea, que les ponen nombres paganos y los meten en el palacio del rey. Y el más pagano de todos era Nabucodonosor, que era un pagano de alucinar. Y si no, leer el capítulo 3. Bueno, el capítulo 3 lo comentaremos el domingo, este próximo domingo. Muy bien, y dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza». ¡Qué exagerado eres! No, no, no, es que le corta la cabeza. Entonces, ¿sabéis qué pasa? ¿Por qué Daniel no podía comer de la comida que comía el rey? Bueno, vosotros sabéis que los judíos no pueden comer las mismas cosas que los demás. Según el Antiguo Testamento, según la ley de Dios, algunas cosas les estaban prohibidas. Cosas que no pueden comer los judíos. De hecho, si te vas a Israel, habrá cosas que no puedas comer, sobre todo en una pizza. Eso me lo dijo un amigo mío que fue a Israel, un amigo mío que trabaja en Orange, el operador de telefonía móvil fue a Israel, y como no pueden mezclar la leche con la carne, creo que es, pues las pizzas eran todas de queso. No tenían carne, lo cual es bastante, pierde mucho. En una pizza, claro. ¿Qué otras cosas no pueden comer los judíos? ¿Cerdo? ¿Cerdo, una cosa que no pueden comer? ¿Alguien se acuerda de alguna cosa más que no pueden comer los judíos, que les está prohibido? Aves carroñeras, ¿no? Aves carroñeras. Y la carne tiene que ser sacrificada, porque ellos no pueden, una cosa que no pueden comer es sangre. Por lo tanto, cuando te comes un animal, aunque no sea cerdo, tienen que desangrarlo. Entonces, Daniel sabía que él no podía comer las mismas cosas que se comía el rey. Y ahora Daniel tiene un dilema. ¿Obedezco a Dios y a lo mejor me matan? ¿O bien salvo el pellejo y desobedezco a Dios? Era un dilema. Y el que estaba por encima de él, que era el oficial que estaba al cargo, dice, es que como te vean flaco me corta la cabeza. O sea, que ahí había una serie de dilemas importantes. Dice, el jefe de los oficiales, versículo 11, ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos a comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante, o sea, nuestra cara, con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Pone una prueba. Dice, oye, danos a comer nada más que... Bueno, la reina Valeria del 60 dice legumbres. cosas que él sabía que no iba a tener problema en comer como judío. Y luego compara dentro de 10 días, pone una prueba a este hombre, ¿no? Para también preocupándose porque la cabeza de ese hombre siguiera pegada a su cuerpo y no que el rey se la cortara. Dice el guardia, aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, se dio a estos jóvenes más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales lo llevó ante su presencia. Después de hablar, el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Y a partir de ahí todo fue felicidad. Pues no, si seguís leyendo el libro de Daniel, como los gobios tienen varias pruebas, pues esta fue mala, pero la siguiente fue peor. Y la siguiente fue muchísimo peor. Y conforme vas leyendo el libro de Daniel, Daniel obedece, Dios le salva el pellejo, pero cada prueba es una prueba cada vez más dura. Así que, si tú crees que ser cristiano es chungo, ¿crees que ser cristiano es complicado? ¿Sí? Bueno, si crees que ser cristiano no es nada complicado, es que quizás tenga un problema con el cristianismo tal como tú lo entiendes. Porque ser cristiano de verdad es complicado. Es complicado y tiene dificultades. Ser cristiano o ser creyente en Babilonia era bastante complicado también. Y ser cristiano en solitario también es bastante complicado. Imaginaros, este es el plan de Daniel. Daniel se lo llevan de Israel y se lo llevan a Babilonia, que es Idololandia, el país de los ídolos y de un rey que era un psicópata. Es la mejor definición de Nabucodonosor, un tío que es un psicópata, que tiene un mal día y corta cabezas. Eso le produce cierta satisfacción. Imagínate que tienes que dejar tu iglesia y tu familia, tus padres cristianos, y te tienes que ir a un sitio donde no hay cristianos. No hace falta que te deporten, basta con que te den una beca Erasmus. Si es que te la dan, pues ahora la cosa está más complicada. O que un día decidas independizarte y alquilarte una habitación. Y ya se rompe esa especie de cordón umbilical que te une a tu iglesia y a tu familia. ¿Seguirás siendo cristiano? ¿O te pasará como a mucha gente que en el momento que se rompe el vínculo con su familia y con su iglesia, el primer día faltan, el segundo día van, y luego cuando te das cuenta ya viven vidas completamente alejadas de Dios y de su voluntad? Esto es algo que te tienes que plantear, porque esto fue lo que le ocurrió a Daniel. Daniel salió de Israel y ahí un cristiano en solitario en medio de una civilización totalmente ajena a Dios. Totalmente ajena a Dios. ¿Seguirá siendo cristiano o seguirá siendo creyente Daniel? ¿Mantendrá su fe? Estas son las cosas que aparecen en el fascinante libro de Daniel. Os lo recomiendo porque ahí no tiene desperdicio. Muy bien. El libro empieza con una tragedia. Y la tragedia es que te secuestren. Y que seas deportado. Esto es una tragedia. A veces ocurren tragedias en la vida de los cristianos. Dice aquí, en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y yo quiero deciros una cosa. Dice aquí, el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Todo lo que ocurre, ocurre de acuerdo a la voluntad, el permiso y sin escapar del control de Dios. Esto es fácil cuando te pasan cosas buenas, ¿no? Dices, bueno, es que Dios lo ha permitido, pero ¿y cuándo te ocurren cosas feas? Te ocurren cosas malas. Conocer y saber que aún las cosas malas ocurren según la voluntad de Dios. Aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú cuando ocurren cosas malas en tu vida? Puedes hacer como Daniel, puedes, o como un gobio, por usar aquí el tema, que es perseverar, esforzarte, buscar a Dios, seguir adelante o tirar la toalla. Esto ocurre cuando hablamos de jóvenes, ¿no? Cuando tú, evidentemente, todos los que estáis aquí, si yo preguntara, ¿cuántos queréis tener novia? ¿Cuántos queréis tener novio? Un clamor enorme, una ola gigantesca, un tsunami humano, aparecería de una punta a la otra del lugar diciendo, está claro, está claro. Quizás más las chicas, sois más románticas y tenéis ciertas ideas alimentadas por ciertas películas que ya tenéis, qué duda cabe. ¿Pero qué ocurre cuando eso no viene? Cuando tus expectativas no se cumplen. Y cuando llega el momento de la prueba y del desastre. Y te toca darte cuenta de que ha pasado un año, han pasado dos años, han pasado más años y lo que tú esperabas no llega. Es el momento de la prueba. ¿A que sí? ¿Vas a tirar la toalla y vas a caer corriente abajo o vas a perseverar y seguir adelante? Y ocurre, en la vida de un joven ocurre en multitud de casos. Cuando no tienes suficientes amigos, cuando tus amigos están haciendo una serie de cosas y tú sabes que eso no le agrada a Dios, y lo fácil es soltarte y dejarte caer, y dejarte arrastrar por la corriente, y lo difícil es perseverar. Pero no puedes hacer las dos cosas, ¿eh? No puedes hacer las dos cosas. Dios permitió que eso ocurriera, y lo que Dios quiere es que en vez de que seamos víctimas, hay que ver qué desgraciado soy, soy el único creyente de mi instituto. Qué desgraciado soy, quiero obedecer al Señor, pero todo se pone en mi contra. Lo que Dios quiere es que, en lugar de que tú seas una víctima, es que tú seas un creyente firme, gozoso y perseverante. No vas a tener satisfacción ni gozo en la vida cristiana desobedeciendo a Dios. Pero aunque obedezca, si obedeces, aunque sea contracorriente, sí vas a tener gozo y esa seguridad interna de que estás haciendo lo que Dios quiere hacer, aunque estés sufriendo. No hay satisfacción en desobedecer a Dios. ¿Sabéis lo que querían los babilonios con Daniel? Querían que perdieran su identidad. Esto a todos nosotros, sobre todo cuando somos jóvenes, nos toca bastante las narices, ¿no? Que tu madre te diga, tú con ese pelo no sales. O tú con esa ropa no sales. O niño, quítate esa cresta. O trae para acá ese pendiente. Que te quiten tu identidad, te toca bastante las narices. A todo el mundo nos toca las narices. Bueno, pues a Daniel le estaban dando el donde más le dolía, en su identidad. Le estaban diciendo, bueno, ya no te vas a llamar Daniel, te vas a llamar Belsasar. ¿Que me vais a cambiar el nombre? Sí, sí, sí, a partir de ahora todos te vamos a llamar Belsasar. Y los más íntimos te llamáramos Belsi. No, esto que yo me llamo Daniel. No, Belsasar, sí, mola más. Sí, al final te vas a acostumbrar. No, y ahora en vez de adorar a Dios, nosotros tenemos muchos dioses. O sea, aquí tienen más variedad. Además hay todo tipo de dioses, tú escoge el que más quieras. Y además somos muy tolerantes, porque vosotros los judíos sois súper intolerantes. Nada más que tenéis un dios. ¿Y qué es eso de tener un dios? Ahí todos el mismo dios. Aquí tenemos lo que tú quieras. De hecho, tenemos tiendas donde te puedes comprar el que prefieras. Incluso te los puedes fabricar de encargo. Si hay alguno que a lo mejor no te... Esto era el mundo de Babilonia. Y estas eran las pruebas que Daniel estaba sufriendo. Por cierto, no muy diferentes a las pruebas que vosotros estáis enfrentando. Mirad, el politeísmo, ¿sabéis qué es el politeísmo? Exactamente. El politeísmo, muchos dioses. El monoteísmo, Dios. No un dios mono, solo un dios. Bueno, pues el monoteísmo y el politeísmo se parece mucho a lo que ocurre hoy en día. El politeísmo era muy abierto. Todo vale, no hay tal cosa como la verdad. Cada uno tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y lo importante no es quién lleva razón. Lo importante es que nos llevemos bien. Y eso es el bien supremo, llevarnos bien. Pero te digo una cosa. Aquí somos muy tolerantes, pero como tú afirmes que solo hay un Dios verdadero, ahí se nos acaba la tolerancia. ¿Te suena a ti eso de algo? Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día y se parece muchísimo a la sociedad de Babilonia politeísta. Tan plural, tan abierta, tan no, aquí hay muchos dioses. De hecho, mira, Nabucodonosor es un rey genial. Cuando él conquista un país, Él coge los ídolos y los adora. O sea, adora a todos los dioses de todos los países. ¿Tú en qué dios crees? Todos, como Homer Simpson, ¿no? Cuando se estaba a punto de morirse y dice, Jesús, Alá, Buda, os quiero a todos. Pues esta era la idea un poco de Babilonia. Homer Simpson siempre tiene ilustraciones ideales para las predicaciones. Lo que no puedo decirlas todas, sobre todo a un adulto, porque queda un poco peor. Aquí me siento con más libertad. Bueno, pues este era el mundo que tú te encuentras cuando sales por la puerta del local de tu iglesia. Un mundo aparentemente tolerante. Aparentemente tolerante y, por cierto, muy moral. Muy moral. El mundo de Babilonia era muy moral. Y tú, pero si eras muy religioso. Sí, sí, sí, pero es que la religión, el sexo, aquello es que era una cosa fascinante. Ellos tenían prostitutas gratis. ¿Tú te imaginas un prostíbulo gratis en España? Con lo miserables que somos españoles, que como haya algo gratis, lo reventamos ahí. En el otro día, en la feria de muestras de Madrid, estaban dando paraguas gratis, y yo no sé cómo, pero porque los jubilados no tienen internet, pero aparecieron miles de jubilados, pero cogiendo los paraguas así, ¿no? Así se los llevaron, en cuestión de minutos se llevaron todos los paraguas gratis. Pero señor jubilado, ¿usted para qué quiere 20 paraguas? Ah, yo qué sé, pero son gratis. Bueno, pues en Babilonia la religión y el sexo estaban mezcladas. Y había prostitución gratis, había prostitutas gratis que pensaban que los dioses las protegían de las enfermedades venéreas de aquella época. Evidentemente no las protegían. Cuando pillaban algo malo, pues la enterraban en el templo y decían, mira, qué piadosa, el dios se la llevó. Pero no, es que has pillado el SIDA, bueno, el equivalente al SIDA, una gonorrea o lo que sea. Pero también se parece mucho al mundo de hoy, que es un mundo muy inmoral, muy inmoral. No importa lo que tú hagas con tu vida, tú puedes ser un tío muy decente, pero luego si tienes 7 queridas o te acuestas con gente que ya ni te acuerdas, no importa, no importa. Esto es normal, somos muy tolerantes. Y ahí, en medio de ese mundo, estaba Daniel. El versículo que quizá más me gusta es el versículo 8. Yo creo que si queréis memorizar un versículo para luchar contra las tentaciones, memorizar el versículo 8. Dice la Reina Valera del 60 dice que Daniel propuso en su corazón. En mi Biblia dice que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Mirad, no hay secretos en la vida cristiana. En la vida cristiana no hay secretos. Yo muchas veces me encuentro, prediqué en mi iglesia y un chico de mi iglesia, un tío joven, me dice, Ale, lo que has dicho está muy bien, pero yo el lunes por la mañana voy a un trabajo donde la mitad de los compañeros míos, cada uno tiene sus historias, uno es un guarrete, el otro le gustan los chistes de este tipo, el otro siempre me está chinchando y el otro un desgraciado. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplica eso, lo que tú has dicho, en la iglesia, cómo se aplica a mi trabajo, a mi instituto, a mi vida, a mi familia o a mi grupete de amigos? Yo, cuando me quedé pensando, digo, ¿este hombre qué quiere que le diga? Ah, mira, te voy a decir, tienes que decir las palabras mágicas, dar 3 pisotones, escupir a la izquierda y todo será feliz. No, no hay trucos. Tienes que tomar una decisión. No, pero ¿cómo puedo hacerlo fácil? No, es que no es fácil. ¿Quién te ha dicho a ti que ser cristiano sea fácil? Tienes que tomar una decisión en tu corazón y proponerte obedecer a Dios, cueste lo que cueste. ¿Y eso cómo se hace? Tienes que ser honesto contigo mismo. Mira, la mayoría, y hablo por mí, bueno, yo creo que he contado ya mi experiencia 20.000 veces, pero voy a contar la 20.001. Yo tenía un pie en el mundo y otro en la iglesia. ¿Sabéis qué es eso? Yo en la iglesia estaba a gusto, ¿eh? Estaba feliz en la iglesia. Bueno, a veces me sentía un poco culpable y tal, y en la Santa Cena, ay, señor, no voy a volver a hacer las mismas de siempre y tal. Pero luego en el mundo la liaba. Era como una clavija. Desconectaba y conectaba. Modo iglesia, modo mundo. Modo iglesia, modo mundo. Apagar, encender. Y me movía entre los dos con bastante soltura y popularidad. Pero aquello no funcionaba. Dice C.S. Lewis que el ser más infeliz de todos es el cristiano carnal. El cristiano que desobedece, porque no está a gusto en la iglesia ni en el mundo. En la iglesia su conciencia la acusa, y en el mundo está pensando, esto yo no le saco ningún partido, todo lo mismo aquí, al otro borracho tirado, el otro en el qué, Y esto es lo mismo todos los fines de semana. No hay secretos. Hay que tomar una decisión. Yo tengo un amigo que es un tío, es un creyente de verdad. Y este me dice, ¿tú sabes en qué momento yo decidí dejar de mentir? Cuando me lo propuse. O sea, yo hubo un momento de mi vida en que tuve que tomar la decisión de no mentir. Si esto es chungo de joven, en la empresa privada española es todavía más chungo. Y él, este es gerente de una empresa, este es el director que lleva media Europa, de una empresa de material médico. Y él me contó que en un momento de su vida tuvo, como dice Daniel, propuso en su corazón, tuvo que tomar una decisión. Esto lo he hecho para que os despertéis. ¿Eh? ¿Ya estáis despiertos? ¿Sí? Entonces, pero la cuestión es la siguiente. Sí, sí, Julio, yo es que quiero servir al Señor, yo quiero obedecer, y quiero ser misionero y mártir y... No, no, no, sé honesto contigo mismo. ¿Tú de verdad quieres obedecer al Señor? Y aquí es importante que tú abras tu corazón, porque algunos decimos, sí, sí, yo es que quiero obedecer al Señor porque es todo tan complicado. No, no, abre tu corazón. Porque a lo mejor por dentro estás pensando, yo soy capaz de manejarme en el mundo y en la iglesia. Todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera de contentar a Dios y contentar mis propios deseos. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿Y sabéis qué pasa con eso? Que al final te quedas frustrado diciendo, el cristianismo no funciona para nada, esto no... Pero claro, no funciona para nada cuando lo vives a tu manera. Cuando vives el cristianismo a la manera de Daniel, a la manera de Jesús, a la manera de Pablo, sí funciona. Si hay satisfacción y gozo y vida, y dices tú, madre mía, esto es lo que yo buscaba toda mi vida. Esto es lo que yo buscaba toda mi vida. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Eres fiel? ¿Eres honesto en tu decisión? Hay una cita que tengo aquí que me gustó mucho de un libro que leí hace poco. Dice, la vida en el Espíritu no es un misterio revelado a unos pocos escogidos, ni un objetivo difícil de alcanzar. Confiar y obedecer es el meollo del asunto. Por ahí te venden ahí técnicas de, no, te va a una librería cristiana, los 7 pasos a la santidad, los 4 pasos a la prosperidad, los 3 pasos a la sanidad. El cristianismo, la verdad es que el cristianismo bíblico, no las chorradas que se encuentran por ahí, es bastante más sencillo. Confiar y obedecer. Confías y obedeces. A veces es el problema. ¿Confías en Dios? ¿Tú confías en Dios? No, dilo, dilo. ¿Confías en Dios? Bueno, confío, pero es que hay algunas cosas que Dios pide que no me molan mucho. Entonces no te fías de Dios. Te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que Dios se ha empeñado en que tú seas feliz? Pero feliz de verdad. No feliz con tus pequeños juguetes. No, no. Feliz en el sentido amplio de la palabra. Dios te ama y desea que seas feliz. Lo que pasa es que a veces tenemos que sacrificar la pequeña felicidad por la gran felicidad. Los pequeños sacrificios de vivir una vida de espaldas a Dios por la gran satisfacción que es obedecer a Dios y subir hasta la cima, donde se encuentra el reposo y la satisfacción. No es una decisión fácil. No es una decisión fácil. Yo todavía me acuerdo, mira, yo lo he contado, yo era líder de jóvenes. Yo era líder de mi grupo de jóvenes. Y un gamberrete. Yo iba al campo de la feria, ahora lo han cerrado. Pero yo iba al campo de la feria a cruzar para la discoteca en... la discoteca en y Pirámide. Eran las dos discotecas que yo visitaba en mi época. Y el trayecto en el medio del campo de feria, éramos unos salvajes. Pero yo era líder de jóvenes, de mi grupo de jóvenes, en Granada. Jugaba en 2 bandas. Hubo un momento en mi vida que, claro, yo, aquello... te sentías un hipócrita. Bueno, no es que te sentías un hipócrita, es que lo era. Con toda la H mayúscula grande de hipócrita, aquí, pintada en la frente, hipócrita, H. Y hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión. Yo recuerdo salir, como salís muchos de vosotros, ¿no? Sales de un campamento súper motivado. ¿No te ha pasado eso nunca? Y a un campamento, motivación total. Macho, me voy a leer la Biblia en una semana, voy a orar 3 horas, voy a ayunar 4 días seguidos, me lo voy a comer todo y además me voy a apuntar en un instituto bíblico y me voy a sacar toda la asignatura en un año. Vamos. Ríete y muérete de envidia, Billy Graham, que voy a pillarte. Sales del campamento hipermotivado, hipermotivado. Esa motivación dura de 5 a 10 minutos, dependiendo de cuándo empiecen las clases, si a las 8 o a las 9. De pronto aquello se va desinflando como una especie de muñeco gigante. Y cuando llega el miércoles dices tú, ya está, ya has vuelto, has desconectado, has cambiado el interruptor, modo iglesia, modo mundo, modo iglesia, modo mundo. Aquello ya desapareció, ni te acuerdas, ni te acuerdas. Y te frustra. Yo tengo un amigo que me decía, yo le decía, venga, bueno, esto lo estoy grabando para ponerlo en mi página web, así que no voy a decir el nombre. Le decía, fulanito, venga, vente al retiro de jóvenes. Y él me decía, no, no, pero venga, ¿por qué no quiero ir al retiro de jóvenes? Ah, porque siempre es lo mismo. Llegas con pocas ganas, el último día súper motivado y luego el lunes te desanimas. Y para estar así, ¿tú lo has pensado eso alguna vez? Aquí la diferencia es si tú vas a tomar una decisión en tu corazón. Si vas a tomar en serio la decisión honesta de verdad pagar el precio que hay que pagar para servir a Dios. Porque hay que pagar un precio. Yo no sé si a ti te predicaron un evangelio fácil o el evangelio claro. El evangelio fácil de ven a Jesús, Jesús será tu amigo y todo te irá bien. O el evangelio de mira, este es el evangelio, es lo mejor que hay en el mundo. Estas son las mejores noticias. Pero hay un precio que pagar, ¿eh? No te llames a engaños. Hay un precio que pagar. Una cosa, bueno, y terminando este punto, yo te recomiendo orar. Orar, orar con sinceridad. No ahora, bueno, ahora si quieres orar, ora. Pero cuando llegues a casa y estés solito, pensar seriamente si de verdad quieres obedecer al Señor o no. Tomar una decisión seria. Planteártelo seriamente. Tú solo. Número uno, Daniel se propuso en su corazón tomar la decisión de obedecer a Dios. Número dos, Daniel se propuso ser crítico con la cultura que le rodea. Esto es importante, ya llevo 30 minutos. Mirad, la mayoría de la gente no piensa. En fin, tampoco os he dicho una cosa súper novedosa. La mayoría de la gente no piensa. ¿Estáis de acuerdo en eso? De hecho, tú, la publicidad, ahora como en los últimos años me estoy dedicando al tema del marketing y la publicidad, aunque yo no he estudiado nada de eso, pero esto es el mundo laboral, termina haciendo una cosa que no he estudiado. Cuando tú estudias la publicidad de los años 40 al año 2012, la publicidad en la historia cambió un montón. Antes te decían, señora, compra esta lavadora, es la más eficiente, es la no sé cuánto. ¿Cómo te venden ahora una lavadora? Te venden al niño, ¡ah, mamá, te quiero! ¡Qué suave está! ¿Te preocupan tus hijos? Yo quiero lo mejor para mi hijo. Y te están vendiendo ahí una sensiblería, pero no te están diciendo por qué esa lavadora es mejor. Te están vendiendo sensaciones. Sensaciones. La publicidad de ahora no te llama a pensar, te llama a sentir. A sentir. Te utilizan el sexo, te utilizan la comida, te utilizan sensaciones. Pero no te llaman a pensar. Y esto es lo que ocurre. Vivimos en una cultura que no le gusta pensar. No le gusta pensar. Bueno, a mí lo que me preocupa de verdad es que hay muchos creyentes que tampoco les gusta pensar. Esto lo veo yo con preocupación cada vez más. Somos crédulos. No nos gusta sentarnos a analizar las cosas y pensarlas a fondo. Tú te encuentras gente, como te encontrará, ¿os acordáis del Código Da Vinci o sois todavía demasiado jóvenes para eso? El Código Da Vinci, una novela que aquello fue... Y la gente decía, esto es verdad, esto es histórico. El Código Da Vinci, esto es verdad, ¿eh? Era una novela. En novelas sucesivas decían que en Sevilla los sevillanos les encanta beber zumo de zarzaparrilla. Tú dale un sevillano un zumo de zarzaparrilla. Primero dice, ¿esto qué es? Y dice, zarzaparrilla. Bueno, pruébalo. Que no. No, si es lo típico que se bebe en Sevilla, según Dan Brown. Bueno, pues hay gente que se creyó aquella novela. Pero luego también me encuentro, por otro lado, cristianos, que aparece una novela, como es La Cabaña, no voy a criticarla, la critiqué en mi blog bastante y todavía me están lloviendo los insultos. Y gente que me dice en el blog, esto es verdad, esto le pasó a este hombre. Y es una novela. Una novela cristiana, muy bonita, podrá estar más o menos de acuerdo con una novela. Pero en el fondo, si te crees las novelas de Dan Brown o te crees las novelas cristianas de la marca X y te lo crees, no piensas, eres crédulo. Te pueden contar un rollo y te lo crees. Si te parece lo suficientemente bonito y si hay lágrimas y una historia en la que al final las dos personas se lloran y abrazan. Es que bonito, es verdad. Dios nos llama a pensar, a analizar. La cultura de hoy no te invita a pensar y a reflexionar. Mira, Daniel durante 3 años estuvo estudiando la literatura de los babilonios, con su religión. La literatura se entiende literatura religiosa, que era lo que había principalmente. La idea era, mira, después de 3 años se te va a olvidar quién es Yahvé, qué es el Antiguo Testamento, quién es Moisés, y tú vas a decir, viva Marduk, Marduk es el dios que más mola, el más violento, mata gente que es ni Chuck Norris. Mata tanta gente. Marduk es el Chuck Norris de los dioses. Ese era el objetivo de que le hicieran a Daniel. ¿Eh? Babilonizarlo y desirrealizarlo. Que después de 3 años pensara como un babilonio. Y ese es el objetivo de la sociedad de hoy en día con vosotros. Descristianizaros y mundanalizaros. Y la forma más sensata, ¿sabéis cuál es? Que no penséis. No penséis. Da dolores de cabeza. No vale para nada. Una pérdida de tiempo. No pensar, sentir. Si leéis Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis habla bastante de esto. Son como consejos que un diablo veterano le da a un diablo más inexperto, a un diablillo, y le dice, oye, que no piensen los cristianos mucho, porque es que cuando piensan, la lían. Cuando piensan, se vuelven más cristianos. Así que no dejes que piensen los cristianos. Esto me preocupa mucho. Mirad, el cristianismo es un camino de conocimiento. Conocimiento de Dios. Y implica estudio. El cristianismo en sí es un estudio. Conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios de la vida? ¿Qué piensa Dios de las relaciones de pareja? ¿Qué piensa Dios sobre cómo me tengo que relacionar con Él? ¿Qué piensa Dios de la ética? ¿Pero qué piensa Dios de todo? De la política, de la sociedad, de la ecología, de cualquier tema. Conocer a Dios y cómo piensa Dios, para conociéndole, poder amarle y poder relacionarnos con Él. Y es un conocimiento fascinante. Ahora, requiere su esfuerzo, ¿eh? Conocer a Dios no es una ciencia infusa que pones los pies en la posición del loto, pones los deditos así, flipas, te cae un rayo de luz y ya, conozco a Dios, macho. He tenido una experiencia impresionante, ¿eh? Pero en 2 minutos, ni leer ni nada, ¿eh? No, las cosas no son así de místicas, son más normales. Implica sacrificio, conocer a Dios. Implica renunciar a ciertas cosas para leer tu Biblia. ¿Tienes Biblia en casa? Sí. Bueno, a veces leo la de mi padre. No, tu Biblia. ¿Tú tienes Biblia tuya? Sí, me la regalaron cuando me la bauticé. ¿Y la lees? Un predicador que me gusta mucho, que es Spurgeon, era un poco bruto. Dios me perdone. Pero él en su congregación, en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, así se llamaba su iglesia, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, le decía a su propia iglesia, habéis descuidado la lectura de vuestra Biblia de tal manera que en el polvo de su portada se puede escribir la palabra condenación. Yo estoy ahí, saco la pancarta ahí. Pero mirad lo que dice Spurgeon de una forma tan desagradable y directa. Tenemos una. Bueno, no solo es un privilegio leer la Biblia, es que es una responsabilidad. Es que Dios te da un tesoro y tú lo estás poniendo en la sección de libros de ficción. Es que Dios te ha dado un tesoro y tú estás escogiendo ver la televisión en vez de volcar tu corazón en conocer a Dios. Es que tienes una carta en la que Dios te está hablando a ti. Y tú prefieres Sálvame o cualquier otro subproducto diarreico de la televisión. Prefieres eso. Y eso se llama pecado. No solo porque sea un privilegio, es que es una responsabilidad. En ese libro hay instrucciones para poder ir al cielo. Te está enseñando el camino de salvación. Y tú estás perdiendo, y yo también. Estamos a veces perdiendo el tiempo con pasatiempos. Necesitamos considerar el cristianismo en profundidad. Mirad, lo malo de ser crédulo es que es tan tonto ser un crédulo cristiano como ser un crédulo ateo. El crédulo ateo, podemos señalarlo y decir qué tontos son los ateos. Se lo creen todo, ¿eh? La evolución, el no sé qué, no sé cuánto, los ovnis. Lo metemos todo en el saco, ¿no? Pero ser un crédulo cristiano es igual de tonto. No, tú eres cristiano, sí. ¿Tú crees en la resurrección de Jesús? Sí. ¿Tú crees que es un personaje histórico? Sí. ¿Lo puedo demostrar? No. ¿Lo has estudiado? Tampoco, pero me lo creo. Desde chiquitito me han enseñado eso. Bueno, pues eres un crédulo. tan necio como el crédulo ateo, porque crees unas cosas que ni siquiera te has planteado en tu vida, ni las conoces. Y claro, ¿qué va a pasar? Va a pasar que un día va a llegar uno diciendo, ¿tú sabes que Jesús nunca existió? Sí, sí, sí, un señor que se llamaba Pablo, y él en realidad fue el que montó el cristianismo. Se inventó a Jesús, se inventó la muerte y la resurrección, pero Jesús estaba vivo. Esta es una de las mentiras que se crearon en la Edad Media. Los musulmanes es uno de los argumentos que utilizan para atacarnos a los cristianos. Y ahora tú, que nunca en tu vida te has planteado si Jesús fue un personaje histórico, ¿cuál es la evidencia de la resurrección? Escucha eso y te queda, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? No suele funcionar así. Si tú de pronto has conocido una chica no creyente, un chico no creyente, majísimo, y escuchas esa historia, dices tú, ¡caramba! ¡Coincide! Y ya se junta el aspecto moral con el aspecto intelectual. Eso es lo malo de ser un crédulo. Y lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios pedía de Daniel y lo que Daniel hizo, es que fue crítico con su cultura. Utilizó su mente para analizar todos los rollos babilonios que le estaban contando en los 3 años que se hinchó a leer libros babilonios. Y fue capaz de leerlos críticamente. Mirad, ¿sabéis quiénes son los nazis? Bueno, todo el mundo habla de los nazis, pero nadie sabe quiénes son los nazis. Esto es una cosa, yo soy un fan, no de los nazis, sino de la historia. Cuidado, cuidado, que no cunda el pánico. Pero mirad, los nazis, ¿sabéis en qué eran muy hábiles? En la propaganda. La propaganda. Hitler tenía un ministro de propaganda que se llamaba Goebbels. Le llamaban el enano venenoso. Era un tío muy malo, muy chico, pero muy malo. Bueno, Goebbels fue el que montó el aparato de propaganda nazi. Películas nazis, anuncios nazis. Y era un bombardeo constante. Mirad, si comparamos la publicidad de hoy en día con la publicidad de los años 40 de la Alemania de Hitler, nuestra publicidad es mucho más violenta y algunos estudiosos dicen que recibimos un impacto 20 veces mayor que el que recibían los alemanes de la propaganda nazi. La publicidad de hoy en día es 20 veces más poderosa. Un joven de hoy en día está sometido a un 20%, bueno, 20% no, multiplicado, un impacto 20 veces mayor. Y además una publicidad brutal. Y Dios quiere que tú utilices tu cabeza para observarlo todo. Aquí no se trata de que nos metamos en un convento, ay, no veo nada. No, lo que se trata es que viéndolo todo seas capaz de analizarlo. ¿Tú sabes que detrás de cada canción que te gusta cantar, cada canción de moda, de cada serie de televisión que ves y de cada película que se estrena, hay un mensaje? ¿Lo habías pensado eso? Porque hay un mensaje. Mirad, esto es muy sencillo. Hace, no sé, 15 años, el peor insulto que le podían decir, esto me lo dijo una mujer, una misionera, amiga mía, con mucha razón. Hace 15 años, el peor insulto que le podían decir a un hombre, ¿sabéis qué era? Marica, dicho malamente y groseramente. Hoy en día ya es un orgullo. Salir del armario es un orgullo. Hoy ha salido del armario, felicidades. Hay una película francesa que se llama Salir del armario. Y era un tío que su mujer lo había abandonado, su hija pensaba que era un idiota y lo despiden del trabajo. O sea, el tío era un fracasado total. Loser absoluto. Por usar la terminología de Tumblr para aquellos frikis que estáis aquí y que me honráis con vuestra presencia. Gracias. Bueno, pues ¿sabéis qué hace este tío? Como su mujer pasaba de él, en su empresa lo despidieron y su hijo pensaba que era un idiota, dijo, ¡soy gay! ¡Soy gay! Y en su trabajo lo aceptaron, su mujer, ¡ay, eres mi héroe! Y su hija pensaba, papá, eres el mejor. Pero mirad cómo ha cambiado la mentalidad de hace unos años a ahora. ¿Sabéis cómo se ha producido ese cambio de mentalidad? De una cosa con la que no estoy de acuerdo, que es decir, los gays son lo peor, son basura, hay que matarlos. No, la Biblia no dice eso. Ah, los gays son los mejores del mundo, son los más valientes. Pues todo se ha producido a través de un cambio en series de televisión. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi en una serie de televisión un gay. Una serie muy antigua, Melrose Place. A lo mejor alguno que tiene televisión por cable o no ha visto Melrose Place. En Melrose Place apareció un gay que era un santo. El tío trabajaba en un hospital ayudando a la gente pobre. Y claro, y el tío era guapo. Y dices tú, macho, es que esto... Y poco a poco se han ido introduciendo mensajes por todos lados. Si tú no utilizas tu cabeza, te van a colar todos esos mensajes. ¿Sí o sí? Si tú no utilizas tu cabeza, al final te van a manipular, te van a hacer como una marioneta. Vas a terminar creyendo lo que ellos quieren que tú creas. A Daniel querían hacerle eso, querían manipularlo y cambiarle la mente. ¿Y cómo combatió Daniel el ataque mental publicitario de la época? Pensando, siendo crítico. Se leyó todos los libros y fue capaz de verlos desde una perspectiva cristiana. Bueno, 45 minutos, ya voy a acabar, lo siento. Tengo para un campamento, así que otro campamento si queréis hablamos de Daniel. Mirad, la oposición más peligrosa es la oposición sutil. ¿Sabéis qué significa sutil? Sutil, poquito a poco. Una cosa frontal, la oposición frontal es... como tú seas cristiano te voy a matar. Y como te vea una Biblia en tu casa, te voy a quemar la casa. Es una oposición frontal. Oposición sutil es... Hombre, yo estoy de acuerdo en que tú seas cristiano, pero ¿sabes? Si a lo mejor no fueras tan estricto, podrías ascender en el trabajo y tú sabes que hay un 20% de salario que te aumentamos. Esta es una posición sutil, sutil. La posición frontal utiliza la violencia. Te voy a matar. La posición sutil, poquito a poco, ¿sabéis qué utiliza? La corrupción, corromperte. El sexo no es malo. El sexo fuera de los planes de Dios sí es malo. El sexo, cualquier tipo de vicio, debilidad moral, cualquier cosa que sea alejarte de los caminos de Dios. Así es como funciona la oposición. Yo creo que Daniel sufrió los dos tipos de oposición. Frontal, oye, te vamos a matar, porque como no dejes de orar 3 veces al día, te matamos y te tiramos a los leones. Y la oposición sutil, oye, tú eres gobernador de la provincia de Babilonia, a ver si vas a perder el puesto y piensa en tus niños que están empezando a estudiar. Oposición frontal y sutil. Tenemos que estar fuertes espiritualmente. Hoy en día estamos sufriendo solo una oposición sutil, pero la cosa puede cambiar en cuestión de minutos a una oposición frontal. Y dices tú, bueno, exagera, ya está poniendo el tío este dramático. No, si tú lees la Biblia y lees lo que dice Jesús, dice que lo normal es la persecución. Aquí en España y en el mundo occidental vivimos en una isla de paz. Pero lo normal en todo el mundo es que el siglo XX ha sido el más sangriento con los cristianos. Ha muerto más gente que en toda la historia. Y está habiendo más persecución que nunca. Solo tienes que viajar un poquito. ¿Y tú vas a estar preparado para ese tipo de oposición? La frontal quizás estaríamos más preparados porque es más fácil ver al enemigo. Pero ¿y la sutil? Esa que te cuela mensajes en las canciones, que te va colando una ideología y que si tú no utilizas tu mente es capaz de convencerte. Es importante que seamos capaces de aprender a vivir en un mundo que es hostil con el cristianismo, sutil o frontalmente, a sobrevivir, pero sobre todo a pagar el precio. Y termino con una pregunta. ¿Sabes qué es peor que ser cristiano en un mundo que no es cristiano? ¿Qué es peor que ser cristiano en un mundo que no es cristiano? Es duro. Hay que pagar un precio. Pues peor es no ser cristiano en un mundo que se va al infierno. Eso es mil veces peor. Yo me gustaría que tomarais una decisión. ¿Eh? Una decisión madurada, seria, de voy a hacer como Daniel, proponerme en mi corazón obedecer a Dios y tomarme en serio y pagar el precio que hay que pagar. Pues ese es el reto que tiene un gobio y un cristiano. Bueno, que el Señor lo bendiga. No sé si alguien tiene... Sí, sí.